para los recién llegados, creo que después de lo que tú has dibujado llega lo que Rubén nos va a explicar, ¿no? Es un poco la nueva era. Y entonces ahí es donde ella... No. Creo que hay un exceso de retórica de lo que está diciendo Francisco. Bueno, tú mismo. Vale, no, la nueva era es el plan que yo he querido de alguna manera mirar con ojos críticos, que es el plan que hay dentro del Hospitalet ON, y es el distrito cultural que más o menos se proyecta sobre la ciudad, ¿no? Bueno, a mí cuando me lo explicaron, me situaron Mariló y Francisco respecto a este plan y quién lo estaba perpetrando, digamos. Y empecé a analizar un poco el manual y tal. La verdad es que no es como muy sorprendente lo que hay en el informe y un poco en las líneas que más o menos se quieren poner en marcha. No es sorprendente, es un poco más de lo mismo. Y en ese sentido me pareció interesante como recuperar un documento que de hecho me ha sorprendido muchísimo y cuando lo he vuelto a mirar esta mañana, que tiene 12 años, es un documento que tiene 12 años, y es un análisis crítico que se hace de un proceso muy similar que se da en ciertos barrios de Londres y que se ponían en marcha este tipo de distritos creativos, de distritos culturales, ¿no? He repasado ese análisis crítico que se hizo hace 12 años en el Reino Unido y he intentado como coger las 5 o 6 ideas fuerza que había en ese análisis crítico para ver si nos sirven un poco como herramientas de diagnóstico respecto al proyecto del distrito cultural, pero no solo como eso, sino también a lo mejor, y probablemente enlazado con lo que estaba comentando Montse ahora, para articular otro tipo de posibilidades, ¿no? Que no sé si son una contraplanificación, pero sí a lo mejor una serie de valores que están dentro de la ciudad y que el informe igual los recoge, pero los instrumentaliza de una manera como muy concreta, ¿no? Bueno, claro, leer todo el informe, imaginaos, ¿no? Qué ridículo, ¿no? Empezar a leer todos los apuntes que yo he tomado del informe de Hospitalet ON sería ridículo. Pero hay una frase que a mí me ha vuelto muy loco. Muy loco, muy loco. Que dice así: no se trata de mercantilizar la cultura, sino de humanizar la economía. O sea, esta frase es brillante, ¿no? Es brillante, es decir, bueno, es una tontada muy grande, pero es brillante a la vez, ¿no? No se trata de mercantilizar la cultura, sino de humanizar la economía. Y es el momento en el que el plan precisamente entra en articular la idea de economía y cultura, ¿verdad? Que es precisamente el foco de, o sea, como la forma de gobierno que introduce el plan. La forma de gobierno en términos, no de gobierno, como decirlo, no de dónde vamos a poner la policía, ¿no? Sino en términos de cómo vamos a extraer renta de qué espacios sociales y económicos, ¿no? ¿Cómo vamos a gobernar la riqueza social y cómo vamos a distribuir espacialmente este distrito cultural? ¿Qué infraestructuras vamos a poner? ¿Qué reglamentos vamos a introducir? ¿Qué tipo de empresas vamos a traer, ¿no? O sea, ¿cómo distribuimos espacialmente, territorialmente, una serie de infraestructuras, de estructuras, de prácticas, si quieres, de iniciativa privada, para poder gobernar esta riqueza y que algunos, debido a su carácter emprendedor, que es lo que se suele decir en estos casos, porque no hay otra manera de justificarlo, puedan extraer renta de esa riqueza, ¿no? Esa forma de gobierno es que no se trata de mercantilizar la cultura, sino que se trata de humanizar la economía, ¿no? Sería como un poco el meme, ¿no? Es decir, no se trata de extraer renta individual de la riqueza social, sino que se trata de humanizar la economía. Bueno, en fin, es muy discutible, evidentemente, pero es como un poco la poesía que hay de fondo, ¿verdad? Esto me llevaba a un trabajo que habíamos hecho en su momento, en una cosa que trabajé durante tiempo, que era, en fin, hacíamos análisis de la economía política de la cultura, y hicimos una cosa que era intentar hacer como una genealogía, es decir, una historia crítica, si queréis, de cómo se había producido la economización de la cultura. Es decir, ¿por qué la cultura ahora naturalizamos que es también un hecho económico, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cómo se había producido la culturización de la economía? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto, ¿no? Nos dice, no se trata de mercantilizar la cultura, eso es la economía de la cultura, sino de humanizar la economía, eso es la culturización de la economía, ¿vale? Esto me parece un juego de palabras, bueno, de hecho, lo es. tiene que ver un poco con esta cuestión. Es decir, ¿cómo pasamos, por decirlo más rápido, de la industria cultural, las industrias culturales, bla, bla, a las clases creativas y las industrias creativas, que es de lo que habla este plan, ¿no? Del distrito cultural. Claro, ahí cuando hacíamos el trabajo de análisis histórico de cómo se había producido esto, pues imaginad, ¿no? Empezamos con esta cosa de la industria cultural, esta cosa así como muy, bueno, muy marxista, ¿no? De Adorno y Horkheimer, que decían la cultura se utiliza como un instrumento de dominación de clase cuando se mercantiliza, ¿no? Se borra la cultura popular y se produce una industria, ¿no? Esto lo escribieron Adorno y Horkheimer cuando vieron la industria de Hollywood y estaban espantados, ¿no? Decían, madre mía, ¿no? Todo el espíritu de esta nueva forma de producción social, que es el capitalismo, se introduce dentro de la cultura. Y a eso le llamaron industria cultural, ¿no? Una forma de dominación a través de una mercantilización de lo que luego va a ser el consumo de un nuevo deseo por parte de la clase trabajadora. Y a eso le llamaron industria cultural. Como si fueron los 40 o así. 30 años más tarde, 30 años más tarde aproximadamente, viene la UNESCO y dice, bueno, vale, sí, industria cultural. Adorno y Horkheimer tenían razón. Mercantilizar la cultura puede ser una manera, digamos, de control de los deseos de las clases populares. Pero también, si hablamos de industrias culturales, ¿no? En plural, no industrias culturales, vemos que puede ser una forma de regeneración urbana y de desarrollo económico. Es decir, todas aquellas ciudades occidentales que antes se dedicaban al, ¿no? A la industria fabril, a la industria textil, esto nos sonará, ¿no? Ahora pueden ser reconvertidas a través de las industrias culturales. Esto tiene una expresión muy clara, por ejemplo, en el proyecto de las fábricas de creación de Barcelona, ¿no? Es decir, convertir aquellos contextos fabriles o de actividad fabril en contextos culturales, ¿no? Pues esto es lo que más o menos reivindicaba la UNESCO, ¿no? Vale, sí, industria cultural, mercantilizar la cultura, bla, bla, bla, pero nosotros hablamos de el impacto económico que puede tener la cultura sobre el territorio. El impacto económico que puede tener la cultura para atraer otro tipo de servicios, ¿no? Si ponemos donde había antes una fábrica y ahora está cerrado y está completamente, ¿no? Es una zona, es un barrio o es un contexto, es un espacio que está en desuso. Si ponemos, lo que sea, artistas o ponemos artes escénicas o ponemos un plato de televisión, eso va a generar una recalificación del espacio, es decir, que suba el valor, el precio del suelo y que haya otros agentes que quieran invertir en ese lugar, ¿no? Eso es la externalidad positiva que produce la cultura sobre el territorio. Eso lo llamaron industrias culturales. Pero este plan, el distrito cultural, habla de industrias creativas. Y las industrias creativas no tienen nada que ver con la cultura. Pero nada que ver quiere decir nada que ver. O por lo menos con la cultura de la que hablaban Adorno y Horkheimer en su momento, o con la que insinuaba la UNESCO cuando hablaba de industrias culturales. ¿Por qué? Porque cuando se habla de industrias creativas se habla de publicidad. Se habla de producción de software, se habla de moda, se habla de comunicación, se habla de televisión, se habla de, o sea, lo que se puede imaginar, no sé, que alguien diga algo a voleo y seguramente será industria creativa, siempre que tenga algo que ver pues, con los derechos de autor, con la propiedad intelectual, con algo que tiene que ver con mover información y sistematizarla para generar un producto con ello, etc., ¿no? Claro, las industrias creativas no son solo la culminación de la economización de la cultura. Es decir, no es solo el primo hermano de las industrias culturales y el primo lejano de la industria cultural, sino que además es, lo que se dice, un nuevo modelo económico para aquellas ciudades que antes vivían de una serie de industrias pesadas y que ahora quieren instalarse en esta idea de, en fin, la economía del conocimiento, la nueva economía, o como la quieran llamar, ¿no? Es decir, que no es solo la culminación de la economización de la cultura, ¿no? Sino que también es la culminación de la culturización de la economía. Es decir, son todos aquellos trabajos en los que se supone que la gente los produce, los autoproduce, porque tiene pasión por ellos. Diseñadores, gente que está en la moda, en la publicidad, etcétera, etcétera, y que además tienen la capacidad de producir una marca de ciudad. En el proyecto del Instituto Cultural también se habla de la marca hospitales. Son todas aquellas actividades que, a diferencia, vamos a decirlo así, de las peluquerías, a diferencia de los barrenderos, a diferencia de otro tipo de trabajos, de los carniceros, producen distinción social para esa ciudad. Este es uno de los temas clave. Y este es uno de los temas que tienen que ver con cómo se gobierna una ciudad o un distrito, ¿no? Es decir, volviendo a la frase de no se trata de mercantilizar la cultura, sino de humanizar la economía, en el fondo cuando se habla de humanizar la economía, de lo que se está hablando es de que ciertos valores que se puedan producir por una actividad económica, aquellos que gustan y que son atractivos, son los que se van a premiar. En el distrito cultural solo puede haber ciertas actividades económicas, ¿no? En el plan este se desglosan una detrás de otra, ¿no? Son de base creativa, son de base informacional, son de base relacional, ¿no? Se supone que son una serie de empresas, qué sé yo, guays, ¿no? Que molan. Hay otras que no molan, ¿no? Claro, esto si lo comparo, decía, con el análisis crítico que hicieron en su día hace 12 años sobre los distritos creativos o los conglomerados creativos, como se la quisiera llamar en ese momento, tiene muchos peligros, ¿no? El pensar en un distrito cultural que lo que se basa es en las industrias creativas, ¿no? En este trabajo guay que genera distinción para el territorio, como decía, ¿no? O sea, David Harvey lo llamaba marcas de distinción en el territorio, ¿no? Que se supone que son aquello que puede atraer capitales, ¿no? Flujos de capital externo, alguien que quiere invertir ahí porque ese territorio mola, porque es guay, ¿no? Que también se habla en el plan de distrito cultural sobre eso, o aquellas clases que se pueden permitir vivir en esos territorios, ¿no? Decía, ¿no? En este plan que se puso en marcha en abril del 2004, se habla de toda una serie de procesos muy similares a este distrito cultural. Por desglosarlo, no voy a enrollar bastante, por desglosar lo que se extrae de este análisis que hicieron en su momento sobre ciertos barrios de la periferia de Londres donde se querían potenciar este tipo de distritos culturales. Básicamente se decía, uno, ¿por qué se ponen en marcha estos distritos culturales? Un poco lo que venía diciendo. Primero, un tejido industrial, un tejido que estaba operando en esos contextos, que debido a la deslocalización, en fin, todos esos procesos que sabemos, se han ido degradando, es decir, hay que inventar otra forma de economía en ese contexto. Luego, porque tienen bajo coste, en el fondo se trata de inyectar ciertas infraestructuras y de producir discurso, ¿no? ¿Cuándo se producen las fábricas de creación en Barcelona? Pues cuando se dice, ¿no? En gran parte ya estaban producidas las infraestructuras. ¿Cuándo existen? Cuando se enuncian. Es un plan de branding, de marketing, lo llamas fábricas de la creación, evidentemente tienes que inyectar dinero a ciertas infraestructuras, tal, pero no se trata de hacer un gran proyecto, y las enuncias, ¿no? Lo que tiene muchas veces las marcas de distinción es que se trata de hacer creer que existen, ¿no? Un poco lo que hace, qué sé yo, o sea, esto lo hace cada día, lo hace un programa de la televisión, ¿no? Sálvame, lo que hace cada día es hacerte creer que esa persona es famosa, ¿no? Pues es lo mismo que ocurre en este tipo de economía, ¿no? Producir enunciativamente capital simbólico, ¿no? Por lo tanto, regenerar el tejido, a bajo coste producir ese capital simbólico, luego poner en marcha una cosa que no se ve muy bien todavía qué es, pero que se promete que existe en las ciudades, que es el capital creativo, ¿no? Nuevas empresas basadas en esta cosa, digamos, de la pasión por el trabajo, del diseño, de qué sé yo, que van a ser como el nuevo, nueva forma, ¿no? de producir economía, ¿no? Por otro lado, se trata también de fomentar la culminación de ciertos procesos estructurales, ¿no? Dicho de otra manera, en todos los barrios, y particularmente en la zona metropolitana de Barcelona, en todos los barrios, digamos, periféricos a grandes ciudades, lo que suele ocurrir es que se produce un proceso acuciante, sobre todo en periodos de crisis, de segregación social. Es decir, de distribución no homogénea en el territorio de diferentes clases sociales, ¿no? En diferentes barrios, dependiendo en su mayoría del precio del suelo y del acceso a rentas para pagar una vivienda u otra, eso va distribuyendo socialmente a la gente, ¿no? Distribuyendo, perdón, espacialmente a la gente sobre el territorio. Este tipo de planes lo que hacen es culminar esos procesos que se dan naturalmente, entre comillas, es decir, se dan estructuralmente debido a que el suelo urbano que pisamos es suelo urbano capitalista, dicho de otra manera, el suelo está en oferta y demanda, y lo que hacen ese tipo de procesos es intentar culminar ese tipo de distribución no homogénea sobre el territorio. Dicho de otra manera, en esos distritos culturales, quienes van a vivir son las clases bienestantes o las clases con elevado capital cultural. Y eso produce una segregación social sobre el territorio, ¿no? Luego, otra cosa que dice en este análisis de hace 12 años es que, dicho, ¿no?, entrar en muchos matices, tal, no sé qué, pero básicamente dicen que la clase local trabajadora no se enriquece con estos procesos, ¿no? Es decir, que lo que suele ocurrir es que, evidentemente, hay ciertos, en fin, ciertas clases que amasan más capital económico, más capital cultural, ¿no? La típica y ya más o menos conocida clase media desposeída pero con alto capital cultural, que es la que puede invertir y meterse en este tipo de proyectos o ser emprendedor, pero luego hay otra que es desplazada porque no puede competir en este tipo de distritos culturales y es precisamente la que no sale beneficiada, ¿no? Por otro lado, otro de los efectos es un proceso de ingeniería social. Es decir, antes Montse nos hablaba de ciertos entornos destinados comunitariamente o ciertos espacios ¿no?, que tienen como una base social y que incluso no entran en ciertas formas de institucionalidad, etc. Evidentemente, de manera tácita, lo que estás haciendo es regular que esos espacios existan en ese distrito, ¿no? No los prohíbes, no pones multas, pero debido a las cualidades de infraestructura, de regulación, ¿no?, de control sobre el territorio que haces, expulsas la posibilidad de que se produzcan este tipo de prácticas, ¿no? Y por último, el diagnóstico final, que era un poco con lo que empezaba, lo que producen este tipo de distritos es, o este tipo de formas de gobierno de lo urbano, es la capacidad de sistematizar toda una serie de recursos producidos socialmente, ¿no? Es decir, todo aquello que llamábamos los signos de distinción sobre el territorio. De hecho, en el propio informe aparecen todos desglosados, ¿no? La historia de la ciudad, las narrativas de la ciudad, incluso infraestructuras públicas como el Tecla Sala, etc. Todo eso va a formar parte de ese distrito, ¿no? Pero no queda claro, pese a que parece que se promete que sí, cuáles van a ser las medidas redistributivas de lo que se produzca ahí, ¿no? Es decir, coges todo este compo social, histórico, de la memoria del espacio, las infraestructuras públicas que en el inicio del documento se dicen que han sido conquistadas socialmente, las industrias de este distrito, pero no pones mecanismos redistributivos, ¿no? Bueno, esto sería más o menos, como ya lo podéis imaginar, yo creo que no estoy diciendo nada que no supierais, pero que más o menos es la forma como de operar de este tipo de procesos. Claro, el tema que yo creo que, o sea, no es tanto, en fin, qué sé yo, hacer como una base reactiva a este tipo de cosas, sino que lo que yo creo que es interesante para este tipo de procesos y de pensar una especie de contraplanificación, pues es precisamente, creo, o sea, coger la palabra de cómo han sido puestos en marcha ciertos capitales que estaban ahí flotantes, ¿no?, ya sea infraestructuras públicas, o ya sea la memoria de la ciudad, o ya sea formas de gestión comunitaria, las cuales también se habla, pero de comunidades, en vez de hablar de sector, hablan de comunidades, ¿no?, y ponerlas en marcha, pero no dentro de esa planificación pública y de ese distrito, y no bajo esas formas de exclusión, bajo lo único que se va a premiar son ciertas industrias creativas, sino lo que podrían ser otro tipo de prácticas económicas, ¿por qué no?, pero basadas en otro tipo de protocolos, ¿no? Hay experiencias, ¿no?, de economía social solidaria, de cooperativismo, de cultura libre, que parece que no están en la matriz de este documento, ¿no? Aquí se está hablando de empresas neutras creativas basadas en el talento individual que extraen renta, pero que no se sabe muy bien, digo, cómo se producen mecanismos de redistribución, ¿no? Claro, yo creo que para eso y con todo, o sea, creo que es positivo, creo que para eso hace falta tener un músculo organizativo previo a cuando ocurren este tipo de embates, ¿no? O sea, si te meten en medio de un informe como este, un distrito como este, y tú lo que haces es reaccionar a eso, pues probablemente, o sea, es imposible organizativamente ahora mismo generar nada en contra de eso. Eso está encima, eso se va a producir, y qué sé yo, si igual se puede paralizar de una manera así como no, pero que igual lo mejor es tener cierta, ¿no?, capacidad de organización en términos de, ¿no?, una organización social que tiene capacidad no solo de producir cultura y tal, sino de analizar lo que se está haciendo en la política pública, analizar los mecanismos que se han puesto en marcha por parte del municipio y tener el discurso ya producido, la, ¿no? Y digamos la alternativa ya producida cuando esto nos viene encima, y no reaccionar, ¿no? Es algo muy típico, si queréis, del sector cultural, ¿no? Por un lado, el pensar que efectivamente esto tiene que ver con él. Yo creo que el distrito cultural no tiene nada que ver absolutamente con el sector cultural. O sea, no le interpela directamente, o si le interpela como sujeto, que es lo que ocurre también en las fábricas de creación, ¿no?, de Barcelona. ¿A quién se interpela como sujeto? Al sector cultural, ¿no? Pero es que no tiene que ver con el sector cultural específicamente. Es cierto que van a haber artistas ahí, pero con que lo que tiene que ver es con formas de regeneración del territorio, con formas de exclusión del territorio, etc. ¿Por qué se interpela al sector cultural? Bueno, pues probablemente porque es un sector bastante solipsista y que de la cuestión de alianza de clases pues sabe hacer bastante poco, ¿no? Es muy sectorizado, muy gremial, muy centrado en sus propias doctrinas, ¿no? Y yo creo que probablemente por lo que pasa no es por tener un sector cultural o un sindicato cultural muy fuerte, sino por tener organizaciones sociales con la capacidad de producir planificación sobre el territorio o medidas sobre el territorio que no pasen por la simple reacción, ¿no?, lo que te pueda venir en ese momento. Vamos, organización social de toda la vida, pero a lo mejor no un sindicato cultural, que no lo sé, ¿eh? Hay gente que comenta que a lo mejor es lo más interesante, sino algo que tenga que ver igual con esa forma de, ¿no?, esa forma de producción nueva, creativa, extendida, y que no solo tiene que ver específicamente con aquella gente que ha participado de las industrias culturales clásicas. Esto ya, esto último, así como divagando mucho, intentando provocar, que creo que no lo he conseguido ni de broma.